Pablo, buen día, ¿cómo te va? Y Bien. Saludo también a tu audiencia. Bueno, ministro, una vez más se está debatiendo, por lo menos en los medios, y bueno, y algún dirigente también, el tema de la coparticipación, ese dinero que se reparte a los municipios aquí en la provincia de La Pampa. Pareciera que hay consenso en que la actual forma de distribución es un poco injusta, pero no se ha modificado aún la ley. ¿Qué visión tiene usted de lo que está pasando? Bueno, mira, primero nosotros hicimos una recorrida a pedido del gobernador, en su momento Carlos Berna, hicimos una recorrida con el equipo nuestro y el equipo de la Secretaría de Asuntos Municipales en las 10 zonas, recabando distintas matices que tenían que ver con el tema de coparticipación. De toda esa recorrida surgieron temas que técnicamente se podían plasmar en una ley y otros temas que no. Evidentemente porque hay muchos requerimientos desde el punto de vista de indicadores sociales, de certificación, y es muy difícil de ponerla como indicador para distribuir la coparticipación a los municipios. Pero lo que sí vimos es que había falta de control, entre comillas, en la información que mandaban por lo que significan recursos propios. Para darte una idea la rápida, es decir, la coparticipación... Sí. Tiene una partecita que es el 5% que se hace en partes iguales, o sea, se divide por 80 municipios. Otra parte es la cantidad de vehículos que tiene, la valorización. Otra es la de inmuebles. Y la principal tiene que ver con otras habitantes. Uh-huh. Y la principal, que es el 40%, el más fuerte, es recursos propios. O sea, ¿qué significa? Es decir, se premia aquel municipio que recauda más. Entonces, nosotros, este es el punto neurálgico, pero en realidad hay otros componentes de la ley que no tienen que ver con este 40% y que son un avance a la actual ley. Esto se presentó hace 2 años, porque había cosas que tenían que aplicarse en forma inmediata, no se trató, con lo cual se presentó un segundo proyecto ya más completo, y concluyó simplemente en un artículo en el cual para el año 2021, como producto de la pandemia, se aplicaban los índices anteriores. ¿Cuál era nuestro problema en este 40%, que era lo que percibimos en ese momento? Era que muchos municipios, tentados de aumentar el concepto de recaudación, utilizaban... La prestación de algún servicio o bienes que lo tenía el privado o no lo tenía el privado para desarrollarlo e incrementar el índice correspondiente. Entonces, lo que planteamos en ese momento es una foto del 33% en tributario y el 7% en no tributario. La foto de ese momento para que no se desbordara que los ingresos de los municipios provinieron de actividades que pueden desarrollarlo la actividad privada. Esto dio, en este caso, para el corriente año, un 12,6, el 7 pasó al 12,5 y quedó el 27,5 por tributar. Entonces, bueno, ahora hay quejosos de un lado y de otro, desde el punto de vista de que aún muchos, habiendo aumentado la recaudación, bajaron su indicador. Entonces, para la provincia es suma cero, quiero que lo tengas claro, ¿sí? Porque está dentro un porcentaje que claro. Se reparte, que es el 23%, y bueno, nosotros, ¿a quién le da más? Si alguien tiene más, lo pierde otro municipio. Pero sí, desde el Ejecutivo vemos con gran preocupación, te vuelvo a repetir, hay situaciones, no es que esté en favor solamente de la actividad privada y que no la desarrollen los municipios, no. Claro. Hay muchos lugares en los cuales se desarrollan actividades por parte del Estado provincial, del nacional o del municipal en este caso, porque nadie lo desarrolla. Es decir, hay lugares que tienen panadería porque no hay una panadería, hay lugares que se han puesto estaciones de servicio, caso Santa Isabel en su momento, porque evidentemente no había otra, ¿sí? Pero por ahí, como lo vio Algarrobo puso su estación de servicio compitiendo con el otro municipio. Y así sucesivamente, y luego empezó la explosión de estaciones de servicio principal, porque justamente son valores muy altos, ¿no? Claro. Hay quejas desde la oposición, no sé si, bueno, seguramente las has escuchado, las has leído. Una es que, y esto usted lo aclaraba recién, de que es el oficialismo el que debe impulsar la modificación. Y bueno, recién lo decías que el oficialismo impulsó una modificación, que no se trató finalmente. Y después de agrandar la torta, como le dicen, de que la masa esa suma cero que usted dice que significa para el Estado provincial, que se pueda agrandar algún punto porcentual. ¿Existe la posibilidad de eso? Bueno, mira, si vos mirás la ley de coparticipación, era el 18% en forma directa y el 3% que tiene otro componente discrecional. Sí. Ese 18% se aumentó el 5%, ¿sí?, en su momento, a través del FOCOCO. Y luego, si vos te pones a pensar, ese 5% significa que casi el 30% de lo que la provincia recauda a través de impuestos nacionales y provinciales se les destinó a los municipios. O sea, el 30% más. De hecho, inicialmente, ese 5% del FOCOCO tenía que ir para afectado a lo que sean inversiones, justamente para que no la pusieran en gasto corriente. Luego hubo presión de los municipios para que eso se sacara y hoy está todo para gasto corriente. Luego se le incrementó con las regalías, o sea, hubo una segunda modificación incrementando. Entonces, hoy siempre, en todos los casos, fue en detrimento de la recaudación provincial. No sé si está claro. O sea, no es que Nación mandó más dinero, de hecho. Si mandó más dinero se repartió para todos. Entonces, el planteo de decir cada vez más en la que está cediendo es la propia provincia y se dio muchísimos en estos últimos años, con lo cual ese no es el camino, porque justamente el camino es ordenar este tipo de situaciones, que se fiscalice por los consejos deliberantes la información y por el Tribunal de Cuentas, que es lo que proponemos, una suavización de los índices, y lo principal es que se clasifiquen bien los ítems que significan recursos tributarios, que está todo en la ley. O sea, por eso creo que la oposición lo que está diciendo es que vuelta a incrementar los valores, pero evidentemente esa no es la solución. La solución es, evidentemente, es si hay municipios que están con mucho dinero y otros municipios que le está faltando, evidentemente algo está pasando. ¿Y son los municipios los que se deben poner de acuerdo? ¿Esto es en la Cámara de Diputados? Bueno, esa es toda la discusión. Nosotros detectamos el problema con los mismos municipios, por eso presentamos los dos proyectos de leyes, y lo que ocurre es que hoy lo que hoy sos ganador, entre comillas, porque es anual, mañana no sos ganador. Entonces, justamente por eso propusimos nosotros suavizamos la curva, que le decimos nosotros, era justamente que no impactara un año sobre el otro, sino sobre los dos años anteriores. Con lo cual, la subida o la bajada era mucho más suave. Claro. O sea, no puede ser de que un municipio aparezca que subió el 30% su índice y al otro año bajó el 30%. O sea, es muy difícil planificar cuando vos estás en una planificación desde el punto de vista de un ente estatal como de una empresa. El cierre, entre comillas, de fin de año es nada más que un cierre ficticio a los efectos de la normativa, pero en realidad la vida continúa y de golpe no puede ser como si vos con tu sueldo decís, bueno, gano 80.000 pesos y al año siguiente gano 40.000. Claro. Es decir, como diagramas más de un año. Entonces, bueno, ahí había soluciones. Por eso digo que no solamente es el tema de discusión de índice, la ley es mucho más integral y evidentemente, perdón, el proyecto de ley es mucho más integral. Bueno, le caberá a los nuestros y a la de la oposición discutir, pero no creo que pase por aumentar lo que va para en forma global para el municipio, porque te vuelvo a repetir, ya se aumentó en el 5%, o sea, casi el 30%, con el FOCOCO y luego con todo lo que significa regalía, que también se distribuyó. Ministro, le cambio de tema. Sí. Bueno, se está debatiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hicieron una modificación, le sacaron la parte donde dice que que Macri fue el que pidió el préstamo. Estaba muy textual y, bueno, no le gustaba la oposición y, bueno, parece que consensuaron eso. ¿Argentina tiene que acordar con el fondo? No, no, por supuesto, sí, sí. Argentina tiene que acordar con el fondo, no tiene otra salida. Uh-huh. Por eso yo siempre digo, es decir, si el no acordar, ¿qué significa? Esta es la verdad. O sea, el error, en definitiva, fue la política liberal que tuvo el presidente Macri de creer que el mercado lo arreglaba todo y de insertarse en el mundo pensando que, bueno, que el mercado lo arregla todo y endeudarse a las provincias, no se incluye La Pampa, ¿no?, ni San Luis, a la mayoría de las provincias argentinas y a la nación en dólares, moneda que, o en euros, o en otro tipo de moneda en las cuales no somos, no tenemos la potestad de la emisión de esa moneda. Uh-huh. Esto originó que, bueno, cuando las grandes corporaciones que tienen que ver con el seguimiento de las cuentas se dieron cuenta que evidentemente no iba a tener capacidad de pago la Argentina, se retiraron y ahí no le quedó otra a Macri en su momento que caer el Fondo Monetario, que como siempre establece un cierto ordenamiento de las cuentas, en el caso de ordenamiento y políticas que se iban a poder realizar, que hizo fue darle el mayor stand-by que existe en la historia del Fondo Monetario a Macri, con plazos totalmente cortos, impagables. Y si además le sumás el resto de la deuda, porque cuando vos tenés que tratar con un deudor, no solamente tenés que mirar, vamos al caso, vos vas a pedir un préstamo a un banco y lo primero que te dice, bueno, le debes a otro banco, claro, tenés tarjeta de crédito, o sea, sí, vos tenés que analizar la lista de riesgo, analiza toda la deuda. Vos, para tener una idea, en ese momento serían 260 mil millones de dólares, y estamos hablando de 40. Entonces, esos 40 pagámelo en 2, 3 años. ¿Y el resto? Imposible. Y el otro tema es que las políticas que prometió Macri desde el punto de vista que se iban a poder realizar, evidentemente era irrealizable. Eso al segundo revisión que hizo el Fondo Monetario ya reconoció, evidentemente, que eran incumplibles. O sea, lo que mismo había firmado. Esto necesariamente tenía con un criterio geopolítico mundial mayor que el de Argentina, es decir, Estados Unidos apoyó evidentemente que le prestaran, claro, con estas características al gobierno Macri. Claro. Los condicionamientos que están hablando, que exige el Fondo Monetario Internacional para esta reestructuración de la deuda, ¿va a significar un ajuste para el país? ¿Cómo lo analiza usted? Mirá, justamente esa ha sido la virtud que ha tenido los negociadores de lo que uno alcanza a conocer, a charlar con algunos, uh-huh, que han estado, es decir, en el planteo de hacer valer el poder del deudor en este caso, porque evidentemente el propio Fondo Monetario reconoce haberlo dado mal. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy el principal deudor del Fondo Monetario es la Argentina. Entonces, si alguno que me escucha ha seguido la historia de otros acuerdos que se han hecho con el fondo, es uno de los más blandos que existen. ¿Por qué? Porque se ha planteado un tema de poder comenzar a pagar intereses, ¿sí?, y sin achicar la economía argentina, sino tratar de pagar con crecimiento del PBI y en función de eso ir bajando el déficit hasta que llegue un momento en el cual se pueda pagar. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo que se ha planteado es, entre comillas, no tan duro. Por esa razón, fíjate vos que la misma oposición, los economistas, la misma oposición, dice que fue muy blando el Fondo Monetario con la Argentina. Sí. O sea, con eso ya lo está diciendo. Normalmente la oposición te va a plantear, es incumplible tal cosa. No, te está diciendo, no es que sea incumplible, sino te está diciendo, che, qué blando que fue el Fondo Monetario con la Argentina. Entonces, ahí te da una pauta de que ha sido, entre comillas, un acuerdo que puede ser cumplido es por las autoridades argentinas, ¿no? Claro. Ministro, la provincia de La Pampa, la economía de la provincia de La Pampa, por lo que usted analiza con los números que tiene de recaudación, me imagino, ¿está saliendo de la pandemia? Bueno, sí, no, por supuesto que salir o no salir de la pandemia tiene que ver con un concepto más de salud, sí, ¿no? Pero el impacto que ha tenido en la economía, me refiero. No, el impacto que ha tenido en la economía es que, por supuesto que hoy no hay actividad, ningún tipo de actividad que ha sido necesario justamente por el tema de salud restringir, y evidentemente la recaudación comparada con las épocas que tuvimos pandemia, por supuesto, tiene un crecimiento muy importante, a tal punto que nosotros no tenemos el Producto Bruto Geográfico como para medir en forma inmediata, pero vos ves el Producto Bruto Interno en el año 2021, ya con los números ya comunicados por el INDEC, creció el 10,3. Entonces, y eso evidentemente se está reflejando en los números de recaudación nacional y provincial. De todas maneras, como siempre uno compara con el anterior, ahora en el corriente ejercicio 2022, el crecimiento, estamos hablando del 3% a nivel nacional. Pero bueno, pero no tenemos que olvidarnos que veníamos desde el 2018 en un decrecimiento continuo. Entonces se cambió la curva y se está creciendo. No se espera para los dos años siguientes un crecimiento como el año 2021. Pero seguimos en crecimiento, ¿no? Bueno, bien. Bien, ministro, no sé si quedó algo que quiera decir, si no, muchas gracias. No, simplemente una publicación que ha habido con respecto a un exdiputado que ha planteado la denuncia de Paso, de Juan Carlos Paso. En realidad, simplemente, porque es muy técnico el tema, pero cada vez que se hace un gasto identificable con un municipio, lo que se hace es en la codificación se pone un número para imputar a un municipio. O sea, se hace todos los controles que tienen que haber, pero hay un código justamente para identificar con un municipio, como el presupuesto nacional lo hace con las provincias, ¿sí? Entonces, a veces puede haber un error, que son errores muy pequeños, es que la persona que imputó puede haber imputado a un municipio que no corresponde. Ese tipo a veces ocurre porque el principal es la transferencia, no a dónde lo identifica, porque te vuelvo a repetir, si vos mirás el código debe tener 15 números y el último número es el que está definiendo esto, porque solamente es un efecto estadístico, no del punto de vista de la aplicación y del control. Pero principalmente la vialidad provincial, cuando imputa, es muy difícil por parte de Vialidad, que tiene todo lo que significa rutas provinciales, imputar un municipio. Entonces, lo que es trabajo público de Vialidad va a un concepto que se llama sin discriminar. O sea, no imputa, al margen que pueda identificar en algunos casos la ruta, a qué localidad está más cercana, directamente, cuando imputa a sin discriminar. Esa línea de sin discriminar faltó en la publicación que hace la Contraloría General de la aplicación. Y esa falta de esa línea disparó toda una, sí, una como nube que, como total que fa, como por parte que de Paso, que evidentemente en la primera de cambio de cualquier presentación judicial que tengamos que responder, va a estar totalmente diluida, ¿no? Claro. Esa es la verdad. Claro, porque hablaba de una diferencia de que no se sabía qué se había hecho con los 2.000 millones de pesos. 2.000 y pico millones, claro, de pesos. El 98%, por decir, de este concepto corresponde a los trabajos públicos de vialidad. Ejemplo, te doy un ejemplo que es mucho, pero creo que la audiencia la entiende rápido. Es decir, está trabajando en bacheos de una ruta determinada provincial y a qué municipio se le imputa. Y además el que ejecuta el gasto no le importa en definitiva dónde se ejecuta, sino que tiene que pagarse en forma precisa. En el caso del presupuesto nacional, se da también con el tema de ruta, con el tema de ruta normalmente es fácil de identificar, pero en el caso de la nación, todo lo que signifique el servicio diplomático, embajada, no tiene una una provincia donde imputarlo, y lo que hace es con el concepto sin discriminar. Acá lo único que faltó es en el, porque ¿qué ocurre? Cuando se plasman en comunicaciones a través de la página web, tienen que ponerse de tal manera de que no pueda ser violada por un particular y aparecer como una información oficial con datos que puedan ser cambiados. Entonces, esa transformación hizo que una de las personas no pusiera el último concepto, que es sin discriminar. Claro. Por esa razón, la contaduría misma ha sacado un comunicado en el cual está la suma de edad. Pero bueno, le ha servido a Paso para que se acuerden de su paso alguna vez por el radicalismo y que pasó por otro partido. Claro, y después no lo dejaron volver encima. Y no dejaron volver. Fue sin que... Bueno, pero bueno, pero eso ya está. Pero el tema es que la tranquilidad de que todos estos gastos están ejecutados, están controlados, y lo único que ha ocurrido, te vuelvo a repetir, es esto, es decir, faltó una línea que hace, pero el resto de imputación a cada municipio todo está claramente determinado. Ministro, muchas gracias por estos momentos. Bueno, gracias por llamarme. Bien. Hasta luego.